Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, ay Dios, opa, opa, opa, más que nada, sácase de frente que quiero pasar, esta samba está animada, lo que quiero es samba, esta samba con ritmo de maracay tú. Es un algo nuevo y bello, tan bello como tú. Más que nada, un samba como esta pa' bailar. Vos se la va a querer y vos se la va a gustar. Y vos se la va a gustar. Pongo la rumba buena. Y vos se la va a gustar. Estas son las cosas buenas. Y vos se la va a gustar. Bongo, bongo, bongo. Se la va a gustar. Totico en el repicado y vos se la va a gustar.